romántica incurable te recuerdas. Esa noche en las luces de la fiesta nos juramos amor mientras la orquesta lloraba en la cadencia de aquel vals. Romántica incurable te recuerdas. Nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos brillaron de ternura entornado detrás del antifaz. Serpentinas del vals enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar en tu viejo querer. Serpentinas del vals que arrastrando tu amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre muchas mascaritas arrastrando el rumor de tu alegría, y entre todas tú sola me atraías envuelta en el carmín de tu disfraz. Romántica incurable te recuerdas. Al volver del jardín cabeza loca me dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Serpentina del vals enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar en tu viejo querer. Serpentina del vals que arrastrando tu amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Serpentina del vals que arrastrando tu amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Ahora vamos a recordar a Hernán Lucero en sus comienzos allá por el año 2000, cuando era cantante del conjunto de guitarras Bardos Cardeneros. Nos trae este tango Mano Blanca de Homero Manzi. Aquí Homero Manzi, como autor de la letra, coloca varios elementos de la cultura urbana de Buenos Aires de los años 20 y 30, donde las carretas de tracción animal solían cruzar las calles de la ciudad. En la descripción del carrero con sus dos caballos, Porteñito y Mano Blanca, las riendas y elementos de cuero que han sido un trabajo del patrimonio artesanal de Argentina, el pintado de la carreta con iniciales del carrero, pintadas a mano. Surge aquí el arte del fileteo, declarado patrimonio inmaterial de la Argentina. Es el arte de decorar letras con ribetes, figuras estilísticas de flores, como son flores, hojas, animales, etc. Cada una tiene una designación en el catálogo de este arte, heredado de los italianos del sur de la península. El ramito de ruda colocado en la oreja del carrero, aquello era una creación popular que los carreros solían usar para aliviar las dolencias y molestias derivados de estar siempre sentados en el pescante. La música es de Antonio de Bassi. Y la letra, como ya dijimos, de Homero Manzi. Escuchemos Mano Blanca. ¿Dónde vas, carrerito del este? Tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero. ¿Dónde va, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur?